Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, episodio especial. Bueno, ¿qué tal amigos? Nuevamente acá en una emisión de Logos Podcast, esta vez hablando de una de nuestras series favoritas que es Juego de Tronos. Yo soy 01 enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, y como siempre acá tengo unos buenos invitados fanáticos de esta serie de Juego de Tronos, y acá tengo un invitado desde Francia que es Descartes. ¿Cómo se encuentra Descartes? ¿Cómo está? Pues yo estoy muy bien, gracias por tenerme aquí 01 en el Logos Podcast que me gusta mucho escuchar y... pues que espero con ansia poder hacer este podcast. Bueno, y como siempre acá, fanática de Juego de Tronos, Kiwi Slide Rocker, que en el pasado nos acompañó en otros podcasts de The Walking Dead, entonces ahora en esta oportunidad Juego de Tronos, Kiwi, ¿cómo estás? Hola, 01, hola Descartes, bien, ya queríamos hacer este podcast hace ratico, pero no hemos podido hasta ahora. Bueno, entonces, nosotros somos Logos Podcast. En pasados podcasts hemos tratado, por ejemplo, series como The Walking Dead, hemos hablado de Cyberpunk, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de muchos temas, entre ellos una fusión de rol y podcast. En esta oportunidad lo pueden encontrar en logospodcast.wordpress.com, los podcasts del 27 al 29, podrán encontrar este proyecto muy interesante para que lo escuchen. Logos Podcast. Fragmento de nuestra saga de podcast Zombies en Bogotá. Pero la gente está corriendo. Pero no sé, y aquí ¿cómo puede uno refugiarse? No. ¡Ah! ¡Momento! No, pero yo. ¡Ah! Un helicóptero se fue acercando a la escena. Félix avanzó hacia el origen de los disparos, divisando a muchos militares atacando a una persona. ¿Qué es eso? Lo siento, no voy a poder seguir transmitiendo. La podrán encontrar en logospodcast.wordpress.com, en iTunes y en iVoox como Logos Podcast. Están escuchando el Logos Podcast. En el día de hoy vamos a hablar acerca de esta serie de Juego de Tronos. Y pues nada, me gustaría preguntarles, Kiwi, ¿tú cómo llegaste a esta serie de Juego de Tronos y cómo te ha parecido hasta la fecha? Bueno, yo llegué a Juego de Tronos porque varios amigos la veían, me la recomendaron. Lo que más me llamó la atención fue los dragones y unos seres extraños que hay en la serie. Como me gusta mucho la fantasía, pues me animé a verla y ahora pues es mi favorita. Bueno, y Descartes, ¿usted cómo llegó a esta serie y cómo le ha parecido hasta el momento? Pues yo llegué a esta serie por un amigo que me recomendó leerme el libro por ahí en el 2007 y no empecé a leerlo sino en el 2009. Y ahí los devoré a todos. En esos tiempos solo habían 4 libros y de la serie estaban por empezar. Lo que más me gusta de hecho es la música. Sí, correcto. Entonces esta serie, personalmente, yo llegué a ella en alguna instancia, vi el primer capítulo. La verdad, como he comentado a través de diversos medios de con otros integrantes de Logos Podcast, yo les comentaba que esta serie inicialmente no me había gustado. Posteriormente, más o menos unos 2 años después, debido al boom que fue cogiendo esta serie, pues me motivé nuevamente a verla. Entonces repetí el primer capítulo porque pues ya no recordaba mucho, pero ya digamos que tuve un poco de paciencia, le fui dando la oportunidad y la fui observando, y pues efectivamente después de ciertos capítulos o ciertos, digamos, puntos claves de la trama, pues me empezó a llamar bastante la atención. Me fui dando cuenta que era una serie diferente, una serie que no era predecible en muchas cosas, que trataba muchas historias, tenía muchos personajes y pues me fue llamando la atención hasta el punto que podría decir que en este momento es una de mis series favoritas en general, y por qué no decirlo, pues de todos los tiempos. Entonces, me gustaría iniciar esta tertulia del día de hoy comentando pues un visionado general de esta serie. Por ejemplo, hay una conversación entre dos personajes, uno llamado Tyrion Lannister y otro llamado Varys, en el cual están vislumbrando el entorno del mundo. Uno le está diciendo a Varys que hay unos seres de hielo en el norte y hay unos dragones en el este. Justamente ese vendría siendo el nombre de esta saga, que todo transcurre, es como una canción entre hielo y fuego. Esta historia transcurre entre una parte de hielo, que ya veremos posteriormente a medida que la vayamos analizando, y una parte de dragones en el este. Una canción de hielo y fuego. Me pareció curioso porque Tyrion le respondió que tenemos estas dos amenazas, pero todos estamos jugando acá a los tronos, a los juegos de poder, a quién traiciona a quién, quién derroca a quién. Y eso a la larga lo veremos a lo largo de todas estas temporadas. Vemos traiciones, vemos cómo unas personas quieren adquirir el poder, cómo unas personas, digamos, hacen acciones bajo el lema del fin justifica los medios. Entonces, pues tenemos esta serie muy interesante que ya la vamos a desglosar en un momento. Entonces, Descartes. Inicialmente tenemos que a un autor llamado George R. R. Martin. Cuéntanos un poco acerca de estos inicios de esta saga, literariamente hablando. Pues el señor Martin es estadounidense y trabajó aproximadamente 10 años en Hollywood de guionista. Pero al pasar los años, él empezó a estar muy, muy frustrado de su trabajo, porque siempre que él tenía planeado una batalla o algo grandioso, siempre le decían: "Oye, esto no podría ser más bien, digamos, un duelo entre estos dos personajes, es que no nos queda plata para hacer esto", cosas así. Entonces, al verano del año 91, él empezó a escribir los primeros capítulos del primer libro. Y no es sino hasta el verano del 96 que publica el primer libro. Entonces, es muy chévere leerlos todos porque son muy bien pensados. Toda la frustración que él acumuló en Hollywood la puso, como que la canalizó en sus libros. Entonces, favorece mucho varias lecturas. Es muy recomendado leerlo varias veces. Siempre he sabido cómo terminar Canción de Hielo y Fuego. Solo avanzo hacia el final. La saga tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, aunque tiene muchas líneas argumentales. Es como un tapiz en el que se cruzan muchos personajes y argumentos. Tengo que hacer justicia a todos ellos. Tengo que terminar todas las historias como es debido. Y eso es lo que voy a hacer en los últimos tomos. Si para conseguirlo necesito solo dos libros, fantástico. Pero si no es así, no me voy a obsesionar. Voy a terminar la historia de manera rotunda, lo mejor que pueda. Logos Podcast. Ah, bueno, perfecto. Entonces, un visionado global de esta serie nos da que tenemos un mundo llamado Westeros, el cual está dividido en diversas zonas. La parte del norte claramente dominada por el hielo, la parte del centro pues normal y la parte del este que ya es como más desierto, una parte ya más calurosa. Entonces, justamente tenemos diversas historias en la parte del norte con unas amenazas que se nos están acercando. La parte del este que vamos a ver. A medida que vamos desarrollando acá nuestro podcast, que ya tenemos unos seres legendarios que son los dragones, y la parte del centro con diversos elementos místicos, como hechiceros, como incluso hasta una parte de nigromancia, tenemos pues toda una serie de cosas, pero en general en la parte del centro transcurren son batallas, guerras, traiciones, cuentos de reyes, cuentos de princesas, pero pues no todo va a ser así como tan romántico. Pues sí, un par de comentarios generales. Es que la parte que es del este no se ve muy bien, pero ni tampoco en los libros ni en la serie, pero es muy, muy grande. He visto el mapa que es aprobado por el autor y el este es, no sé, 5 veces más grande que Westeros. Y la segunda remarca era que el norte, la región de los Stark, es en superficie igual de grande que los otros 6 reinos reunidos. Entonces, por eso tiene mucha importancia. Ah, bueno, perfecto. Es chévere saber esos datos. Porque acá, bueno, acabé de caer en cuenta que la parte del este tiene otro nombre que es Esos. Exacto, sí. Entonces, digamos que este mundo estaría partido en dos. Westeros, que es donde transcurre la mayor parte de las historias, donde están los siete reinos, donde está la parte del hielo y otro continente gigante que se llamaría Essos, y que es la que yo mencioné hace un momento, que es la parte del desierto. Entonces, tenemos que esta historia, esta saga de Juego de Tronos, pues tenemos justamente unas familias. Entonces tenemos que todo transcurre en torno a esa disputa territorial o esta disputa de reinos, de poderes, que diversas familias a lo largo de tanto de la serie como de los libros, a lo largo de todas estas temporadas hemos visto cómo unas familias tienen más poder que otras, pero entonces esa familia de un momento a otro se va casi desapareciendo para que otras familias entonces vayan tomando su lugar y así sucesivamente vemos una lucha de poderes, esos juegos de tronos. Los Targaryen casaron a hermanos y hermanas por 300 años para mantener la sangre pura. Jaime y yo somos más que hermanos. Compartimos la matriz. Llegamos a este mundo juntos y estaremos juntos. Mi hijo la vio con su hermano. ¿Ama a sus hijos? Con todo mi corazón. No más que yo a los míos. Y todos son de Jaime. Gracias a los dioses. En la rara ocasión en la que Robert deja a sus golfas para entrar ebrio en mi cama, lo hago terminar en otras formas. Por la mañana ni siquiera lo recuerdo. Siempre lo ha odiado. ¿Odiado? Yo lo veneraba. Cada mujer en los siete reinos soñaba con él, pero era mío por juramento. Y cuando lo vi en nuestra boda en Baelor, grande y fuerte y con su barba negra, fue el día más feliz de mi vida. Y esa noche se puso encima de mí, apestando a vino, e hizo lo poco que pudo hacer. Y susurró en mi oído, Lyanna. Su hermana era un cadáver y yo estaba viva y la amaba más que a mí. Cuando el rey regrese de la cacería, le diré la verdad. Debe irse para entonces. Usted y sus hijos. No tendré su sangre en mis manos. Vaya tan lejos como pueda. Con tantos hombres como pueda. Porque a donde vaya, la ira de Robert la seguirá. ¿Y qué hay de mi ira, Lord Stark? Debió reclamar el trono usted mismo. Jaime me contó del día que King's Landing cayó. Estaba sentado en el trono de hierro e hizo que lo dejara. Solo necesitaba sentarse usted mismo. ¡Qué triste error! He cometido muchos errores en mi vida. Pero ese no. Ah, pero sí lo fue. Cuando juegas el Juego de Tronos, ganas o mueres. No hay término medio. Vamos a tener una visión global, más allá de empezar a hablar de temporada por temporada o capítulo por capítulo, que de pronto ya otros podcasts lo han realizado muy bien. Nosotros vamos a tener un visionado global. Vamos a tener por una parte el norte, por otra parte una visión del centro, o todos estos reinos que se concentran en King's Landing o Desembarco del Rey. Y vamos a finalizar entonces nuestro podcast hablando un poco del este y toda esta temática acerca de Daenerys Targaryen y todo lo que nos ha ofrecido a lo largo de esta historia. Entonces, como digo, vamos a comenzar hablando acerca del norte. El norte, dominado principalmente por una de las familias legendarias que son los Stark, bajo su lema The Winter is Coming, el invierno se acerca, nos habla acerca de unos terrenos bastante fríos, congelados, que tiene una serie de territorios y de familias alrededor, que todos respetan y todos siguen a esta familia Stark, sobre todo pues digamos inicialmente. Ya posteriormente, como veremos, pues algunos inconvenientes van surgiendo y pues esta familia Stark digamos que va decayendo. Entonces, a lo largo de Juego de Tronos vamos observando justamente cómo esta familia Stark va decayendo. Tenemos inicialmente, sobre todo en la primera temporada, pues nos van mostrando poco a poco los personajes, nos van mostrando toda la familia en su conjunto. Y a lo largo de todas las temporadas esta familia se va dispersando y cada personaje va teniendo como un protagonismo y va a estar ubicado en cierta parte del territorio. Entonces, inicialmente están todos juntos. Tenemos, por ejemplo, a Ned Stark, ya tenemos a la esposa, tenemos a los hijos. En algún momento, los hijos encontraron unos lobos que en esta mitología se llaman huargos, y cada uno de ellos empezó a criarlo y le colocó un nombre. Pues los huargos son unos animales particulares en la medida en que son parecidos a los lobos físicamente, pero son mucho más inteligentes y solo los descendientes de una cierta línea genética pueden, digamos, adiestrarlos, aunque no es una palabra apropiada, pero digamos que se pueden hacer obedecer más o menos. Y da la casualidad que los Stark tienen parte de sangre del pueblo libre, que es el pueblo de más allá del muro, y que es de donde se sabe que es la única fuente de poder control sobre los huargos. Listo, perfecto, buen dato. Y bueno, en esta parte, pues la familia Stark ha estado controlando todos estos territorios del norte, y un poco más arriba de ellos se encuentra un muro. Entonces, algo característico de Juego de Tronos es esta parte del muro, que visualmente pues es bastante llamativa. A todos en algún momento nos ha causado curiosidad, sobre todo al inicio de estas temporadas, qué era lo que había al otro lado. Era como el misterio, como que lo que nos mantenía un poco a la expectativa. Por ejemplo, Kiwi, ¿tú qué pensabas que había al otro lado del muro sin saberlo? El puro principio, ¿tú qué pensabas? Sí, me imaginé que podrían haber otros tipos de seres, como, bueno, yo soy fanática un poco de Harry Potter, entonces me imaginé un poco de seres fantásticos, como de animales fantásticos, entonces para mí era como toda la fantasía que iba a tener la serie iba a desencadenarse del muro. Pensé que era eso. Perfecto, entonces al otro lado del muro, pues incluso tenemos más seres humanos, de hecho. El término que utilizan en esta serie para denominarlos son los salvajes. Y en algún momento entonces teníamos a el señor Brandon el constructor, que mucho tiempo atrás él se dio a la tarea de construir este muro, pero él sabía, él digamos que conocía el hecho de que no solamente estaban estos salvajes que empezaban a hacer incursiones en el sur de ellos. Pues ya los territorios de los Stark vendría siendo el sur de los salvajes, pero más allá de ellos, pues encontraba una amenaza que eran los caminantes nocturnos, si no estoy mal, me corrigen ahí, Pablo. Son los caminantes blancos. Los caminantes blancos, perdón. Entonces, los caminantes blancos tienen una característica de que van congelando todo a su paso. Tienen unos ojos brillantes. Entonces, estos caminantes son una amenaza gigante porque los seres vivos que ellos, digamos, destruyen, vuelven a la vida, y ahí es donde el tema un poco de los muertos vivientes, entre comillas, que van aumentando la legión de los caminantes blancos. Entonces tenemos una cantidad impresionante de seres, digamos, zombies, que van acompañando a estos caminantes blancos, que tienen la característica principal de que son indestructibles. Posteriormente se va a encontrar alguna manera de derrotarlos, pero inicialmente se puede observar de que no, las armas no les causan daño, las armas normales, y entonces es una amenaza fuerte. Entonces este muro, digamos que tenía esos propósitos, por un lado de impedir que los salvajes bajaran, que la atacaran a los reinos de los Stark y más abajo, pero también tenían el propósito de que estos caminantes blancos pues tampoco pudieran cruzar esta parte. De pronto algún otro objetivo desde el muro que a mí se me escape, Descartes. Pues tal vez sería importante añadir que el muro no es simplemente hielo, es también magia. No se sabe muy bien qué tipo de magia es, pero el tipo de magia más común en el Juego de Tronos es la magia de sangre. Entonces se puede intuir que para construir este muro utilizaron sangre humana. No se sabe muy bien, y eso es normal que no se sepa muy bien porque se data la construcción del muro a 8.000 años antes de que empiece la serie, más o menos. Ah, bueno, entonces tenemos una serie de guardianes que están protegiendo este muro. Este muro, pues digamos que las condiciones no son muy buenas, son unas condiciones hostiles por el tema del hielo, por el tema del clima, por el tema de que pues están allá prácticamente abandonados a su suerte. Y entonces mandan a la escoria o a personas que digamos que en algún momento estuvieron bajo juicio y decidieron, no, llévenme al muro y no me maten, pero llévenme al muro. Entonces prácticamente tenemos pues como lo peorcito, podría decirse, de personajes en este muro, haciendo como la guardia, justamente ahí es en donde entra el término de la guardia nocturna, la guardia de la noche, y justamente uno de los protagonistas, uno de los hijos aparentemente ilegítimos de Ned Stark, es llevado porque él mismo lo quiso así, es llevado al muro y comienza su labor a lo largo de toda esta saga y todas estas temporadas de Juego de Tronos, su labor como guardia nocturna. Entonces, pues me pareció interesante porque aquí ya vamos observando cómo en esta historia vamos mostrando elementos en el norte, mientras que otros de la familia Stark van hacia el sur, que ya lo veremos más adelante. Entonces, este protagonista Jon Snow pues va cogiendo bastante fuerza hasta el punto en esos momentos de grabación del podcast, este personaje pues sigue en la lucha porque es uno de los protagonistas, digamos, principales y pues ya como veremos más adelante, pues va cogiendo bastante fuerza. Kiwi, ¿tú qué opinas de este personaje de Jon Snow? Que yo sé que es uno de tus favoritos. Realmente como el misterio más grande es quién es su mamá. En los primeros capítulos, Eddard, que es el papá de él, le dice como después hablaremos de tu madre, y es algo como un misterio, ¿no? Él, aunque tenga que ir en contra de la ley, ¿no? No por ser el rebelde, el que se sale de las leyes, intenta hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, se fue con los salvajes. Se convirtió en el Lord Comandante porque es un muy buen líder y por hacer las cosas bien, pues lo traicionaron. Entonces creo que sigue la herencia pues que entre comillas digo su papá, porque Ned actúa como una persona muy noble, muy justa, aunque eso pues le haya costado muy caro, pero siento que en esta característica Jon va a hacer las cosas mejor. Y le va a ir muy Ah, bien. bueno. Listo, sí, perfecto. Ese personaje es muy interesante, es una pieza clave a lo largo de toda la historia. Don Descartes, cuéntenos. Antes de empezar, voy a contar una anécdota que es divertida, que es en el 2006, los dos creadores del programa se fueron a comer con Martin, con el autor del libro, y cuentan que estuvieron hablando de adquirir los derechos durante 1 hora y media, durante lo que duró la comida, la verdad, y que lo que de verdad les decidió, de verdad lo que le decidió al señor Martin a darles los derechos para hacer la serie es esa pregunta, es ¿quiénes son los padres de Jon Snow? O sea que es una pregunta muy importante, y en el 2006 solo habían publicado 3 libros, no como ahora que hay 5, que hay más pistas, es más fácil averiguar. O sea, esa pregunta es clave. ¿Y cuál sería su respuesta si de pronto el mismo autor se la pregunta a usted? ¿Usted qué le respondería? Ah, yo no tengo tanto mérito como ellos, que ya leí muchos foros, muchas teorías. Entonces, no, la idea no es mía, pero yo creo que sí es realista decir que el padre de él es Rhaegar Targaryen, que vendría siendo el hermano mayor de Daenerys Targaryen. Y su madre sería Lyanna Stark, que es la hermana de Ned Stark. Y ahí es donde uno se preguntaría por qué tanto secretismo o por qué mantuvieron o sea, por qué Jon Snow o el mismo Ned Stark no lo dijo desde un principio. Entonces, bueno, vamos a avanzar entonces, vamos a retomar acerca de la parte del muro y justamente el tema de los salvajes es clave. Entonces, en algún momento de la saga vamos a ver cómo estos salvajes van cogiendo protagonismo. Y hay alguien llamado el Rey Más Allá del Muro. Y acá Descartes me recuerda el nombre, Mans Rider. Mans Rider, que es Mans Rider, exacto. un nativo de la Guardia de la Noche. Ah, bueno, perfecto. Entonces, él fue cogiendo fuerza en este tema de lo que hay más allá del muro, hasta el punto que se autodenominó el Rey Más Allá del Muro y su objetivo pues era cruzarlo, ¿no? Descartes, cuéntenos un poco acerca de qué ocurrió con esta incursión de los salvajes hacia el muro. Pues lo que pasa es que hay más de 100 tribus más allá del muro, no sé, eso sería de pronto 40.000 personas aproximadamente, y ellos viven ahí todo el año, han vivido ahí toda la vida, saben muy bien qué es la amenaza de los caminantes blancos, y ellos pues saben los signos que anuncian que se están despertando, que se están levantando, que están viniendo hacia lo que es el sur, hacia lo que es el muro. Entonces él se da cuenta del primero e intenta reunir a todas las tribus de más allá del muro, y por eso le llaman el rey de más allá del muro. Y el objetivo no es tanto atacar a la Guardia de la Noche y destruir el muro, sino que es pasar más allá del muro y resguardarse, porque al ser mágico no pueden atravesarlo los caminantes blancos. Qué interesante el tema del muro como algo mágico, y justamente no, que no lo puedan atravesar los caminantes blancos, porque de ahí uno deduciría, incluso desde la misma temporada, uno siempre, o yo lo he pensado, en algún momento van a tumbar ese muro, ¿no? Y van esto más o menos claro. Van unas 6 temporadas y pues hasta el momento eso no ha ocurrido, pero eso sí va a ser interesante, y yo quiero ver esa escena, me imagino, por allá en una 7ª temporada, asumo yo, o si hacen más pues, temporadas. Va a ser una escena interesante. ¿Qué opinaba? Hoy 26 de junio es hoy que publican el último episodio de la 6ª temporada, y se llama Los Vientos del Invierno, que es el mismo título del 6º libro que está por publicar, y yo creo que va a ser muy muy heavy. Ah, bueno, aquí él descarta haciéndonos un posible spoiler, pero igual es algo que en algún momento lo hemos pensado desde la primera temporada, ese muro tarde o que temprano va a caer. Entonces, pues Descartes, ya de pronto comentarios generales de esta parte del norte antes de pasar a la del centro, o Kiwi, que quieran como comentar, cómo les pareció los Star, cómo les pareció la historia del muro, de toda esta trama alrededor de la parte norte de Juego de Tronos, ¿qué opinan? Pues que el norte es una zona, una región muy interesante, y además de ser importante, me da un poco de pena que no la hayan mostrado más en la serie. Así que al principio del todo, después de que Bran construyó el muro, él mismo fundó la Guardia de la Noche, y al principio sí era algo honrado, era algo bueno estar miembro de la Guardia de la Noche. Mientras que a la época de la serie, a la época de Jon Snow, sí es verdad, como dijo usted, que son todos ladrones, violadores, asesinos. Eso viene porque al pasar los años, al pasar casi 6.000 años, se les fue bajando el número de reclutas. Entonces, como solución intermedia, dijeron que todos los condenados a muerte y todos los criminales en general que deseen ir al muro, ser hermanos de la Guardia de la Noche, se les perdonarían los crímenes. Pero es más o menos equivalente a una condena a muerte, porque tienen que vivir ahí, hace frío y tienen que resistir a los al pueblo libre, a los salvajes. Entonces, pues es como un regalo envenenado. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos, ya dejamos esta parte del norte. Pues en algún momento vemos cómo, sí, como mencioné antes, la parte de esta familia Stark se va dispersando. Entonces, por diversas guerras que ya vamos a narrar a continuación, pues la parte de los Stark prácticamente pues tuvo una problemática tan grande que ya toda la familia, pues ya son muy pocos los que quedan alrededor del mundo, pero ya como tal el reinado de los Stark pues ya ha mermado. El manco me ordenó unirme a tu ejército y llevar la información que pudiera a Castle Black. Hizo que lo matara para que confiaras en mí. Fui leal. Con él y con mis votos de la Guardia Nocturna. con todos tus votos. Lo hicieron bien. Pelearon duro. Mataron a algunos de los hombres más fuertes. Uno de los gigantes entró a su túnel y no salió otra vez. Mal el poderoso. Está muerto. Mató a mi amigo Gren. Él era su rey. El último de una línea que venía de antes de los primeros hombres. Así que viniste aquí para hacer un trato. Estoy siendo honesto contigo, Jon Snow, que es más de lo que has hecho por mí. Mi pueblo ha sangrado lo suficiente. No vinimos a conquistar, vinimos a escondernos detrás de su muralla. Igual que ustedes, necesitamos su túnel. Ambos sabemos que el invierno se acerca. Y si mi pueblo no está al sur de la muralla cuando llegue, todos terminaremos peor que muertos. ¿Quieres hacer un trato conmigo? Este es. Regresas y abres las puertas para nosotros. Y te juro que nadie más morirá. Si te rehusas, mataremos a todos los hombres en Castle Black. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Entonces, Descartes, vamos a pasar entonces a la zona del centro. ¿Y usted qué nos comentaría de King's Landing, de toda esta lucha de poderes que transcurre en el centro de esta historia de Juego de Tronos? Pues yo querría empezar por hacerle una pregunta. ¿Usted sabe de dónde viene el nombre de King's Landing? King's Landing, o Desembarco del Rey. Bueno, la verdad no me había puesto a analizar esa pregunta. Uno asume que llegó un rey importante, pero no sabría, yo deduciría que de pronto sería como el conquistador de pronto. Cuéntanos, Descartes. Está bastante en lo cierto con su pronóstico. De hecho, se nombra así por lo que es Aegon I, el primer rey de los Targaryen que desembarcó aquí. Y eso es aproximadamente 300 años antes de que empiece la serie. Y la conquista de Aegon la realiza con sus dos hermanas, Rhaenys y Viserys, con sus dragones, y por eso el sigilo de la casa Targaryen son un dragones con tres cabezas, en verdad. Y la conquista dura aproximadamente 4 años, más o menos. Y van sometiendo rey por rey, el rey de Roca Casterly, el rey de los Stark. Y el trono de hierro, que es tan central en la serie, viene de esa época, de ese periodo histórico en los que estaban conquistando todo lo que es Westeros. Y fueron acumulando las espadas que decidieron fundir en un trono, que en la serie es más pequeño de lo que es en los libros. En los libros es, no sé, es como 6 metros de alto, algo así, es absurdo. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, esta serie entonces nos traslada en diversos momentos al centro, a King's Landing, y acá hay una serie de familias, una serie, digamos, de gobernantes. En el momento de la historia, como mencionamos al principio, estaba lo que era Baratheon en el poder, estaba también una alianza con los Lannister, y pues en algún momento entonces Robert Baratheon fue al norte a decirle a Ned Stark que necesitaba su ayuda porque la mano del rey, la mano derecha, pues había muerto. Ya posteriormente, por una serie de cosas, pues uno va deduciendo, uno le van contando a uno que esa mano derecha en realidad la asesinaron. Entonces, pues uno de los de hombres de confianza de Robert Baratheon pues era Ned Stark. Entonces lo trajo al centro, lo trajo a que fuera su mano derecha, pero como ya comentamos, pues lo asesinaron, y pues esta parte del asesinato de Ned Stark pues fue algo importante. Entonces, antes de mencionar un poco acerca de la muerte de Ned Stark, me gustaría, Descartes, que nos hablara un poco justamente de esa familia Targaryen y un poco acerca de Aegon y de todos los Targaryen en general. Cuéntenos un poco acerca de esa historia que de pronto muchos de los que nos están escuchando no conocen. Pues la historia de los Targaryen no empieza en Westeros, sino en Essos, en la parte de la antigua Valyria. Ellos eran una familia medianamente importante de la nobleza Valyria, pero unos 600 años aproximadamente antes de que empiece la serie, uno de los Targaryen tiene una visión y el patriarca de la familia le cree en esa visión, y la visión en cuestión es de la destrucción de Valyria, de la maldición que los hace caer a todos en el olvido y en la destrucción. Entonces, para remediar esta situación, deciden emigrar a la isla de Roca Dragón, que es en donde Stannis tiene el castillo al principio de la serie. Y ahí se quedan más o menos, no sé, unos 100, 120 años con los dragones y con la familia, y de ahí no se mueven. Tienen un poco de amigos en Westeros, pero no se mezclan mucho. Y no se mezclan hasta que llega la época de Aegon, que dice, bueno, ya está bien, todo esto ahora va a ser mío. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo más o menos cayeron toda esta civilización de los Valyrios? Pues es un poco curioso, ¿no? Porque los Valyrios sí eran claramente los mejores de esa época. Tenían el secreto del acero valirio, que se ve un poco en la serie, que son esas espadas mágicas, un poco, que permiten matar a los caminantes blancos, que nunca se les deshace el hilo, nunca se doblan, no hace falta repararlas, siempre están perfectas. Y pues esa es una de las características de los valirios, pues para mostrar qué tan avanzados eran en la magia y en lo que era también pues algo tan terrenal como hacer espadas. No está muy claro cómo es que murieron, pero sí tenían varios volcanes que parece ser entraron todos en erupción al mismo momento, y que por encima de todo esto se les desencadenó también una especie de tormenta gigantesca. Entonces como que se les mezcló todo de una y no sobrevivieron. En eso sí tenía razón la visión de la antigua Targaryen. Y un poco de esos Valyrios, como ya lo mencionó Descartes en la serie, mencionan elementos de esta antigua civilización, ya lo mencionó las espadas, pero por ejemplo también hay otros elementos como el fuego valirio que utilizó el personaje de Tyrion Lannister para derrotar a las tropas de Stannis Baratheon. Este fuego valirio pues justamente es como un poco esa tecnología antigua. Tenemos las espadas, tenemos este fuego valirio. ¿Qué otros elementos también mencionan en la serie de Descartes de esta antigua civilización de los valirios? Pues la verdad, de ser una civilización tan lejana a Westeros y tan antigua, no hay mucha cosa que quede de los valirios. Sí queda, por ejemplo, algunas cosas de cultura, digamos, de la lengua de los valirios, que es más bien, vendría siendo como el latín para nosotros, es la lengua de los maestros, de los sabios. Elegante espada la que tienes. ¿Dónde lo obtuviste? He visto el oro de los Lannister toda mi vida. Vamos, Brienne, del puto Tarth. Dime que eso no es oro de los Lannister. Jaime Lannister me dio esta espada. La puerta está a 16 kilómetros. Le juré a tu madre por los nuevos dioses. No me importa que haya jurado. ¡Gloria! ¡Ya escuchaste a la niña! No irá contigo. Lo hará. No estás escuchando bien. ¿Es acero valiriano? Siempre quise tener acero valiriano. Ven conmigo, Arya. Yo te pondré a salvo. ¿A salvo? ¿Dónde carajos es eso? Su tía Niri está muerta, su madre está muerta, su padre está muerto, su hermano está muerto. Winterfell es un montón de cenizas. No hay seguridad, perra imbécil. Y retomando entonces, tenemos que el tema de los Targaryen, pues estaba inicialmente Aerys, el rey loco, y posteriormente, digamos por una revolución que hubo, tanto los Baratheon como los Stark se habían unido para derrocarlo, y ahí es donde inicia justamente la serie, donde nuestro amigo Robert Baratheon pues está en el poder. Pero entonces, Descartes, cuéntanos un poco acerca de este Aerys el Rey Loco y por qué justamente tuvo esa denominación, por qué lo llamaban así, por qué se enloqueció. Pues hay varios elementos que hacen que él se vuelva loco. Uno de ellos es que los Targaryen ya llevan cerca de 300 años en Westeros con el incesto. Entonces, si ya los primeros Targaryen eran difíciles de vivir, digamos, entre comillas, pues ellos, ya el último descendiente y sí ya era definitivamente loco. O sea, tenía una predisposición. Otro elemento es que él era un hombre muy celoso, ¿no? Entre otras cosas, era muy celoso de Tywin Lannister, el padre de Jaime, Cersei y Tyrion. Él lo nombró Mano del Rey y durante 20 años Tywin estuvo ahí reinando casi que en el lugar de él. O sea que sí, en el trono estaba un Targaryen, pero el que hacía de verdad avanzar el reino era Tywin. Y él entonces estaba muy celoso de eso. Una de las otras cosas que lo hizo enloquecer es el día de la es el día que el rey Aerys decidió ir a Duskendale, que es al norte de Desembarco del Rey, a castigar a un noble que no había pagado los impuestos, pero se le fue de las manos la situación y el rey Aerys él terminó siendo capturado por el noble de Duskendale. Y entonces tuvo que ir Tywin a rescatarlo y cuando lo sacó, después de un asedio ahí bastante largo y complicado, pues él dijo que ¿cómo así? Que tanto había tardado, que mal mano del rey. Y por encima de eso llega Varys a la corte, que empieza a aconsejarlo y a ser maestro de los espías, pero esa llegada de Varys a la corte coincide con muchas muertes y con el periodo más oscuro del rey Aerys. En ese tiempo se sospecha que Varys estaba envenenando a Aerys. Se sospecha eso porque justo cuando él llega empiezan a morir mucha más gente. Empieza él a hacer torturas mucho más terribles. Una de esas torturas terribles es la que le hizo al padre de Ned Stark, que se llamaba Rickard, y al hermano, que se llamaba Brandon. Ah, Aerys, bueno, él sí. los convocó a Desembarco del Rey porque quería que le pagaran un tributo, que le habían faltado el respeto. No me acuerdo exactamente cuál era el pretexto, pero los convocó a los dos y a Rickard, al padre, lo ató de una cadena y lo puso por debajo de los pies, lo puso en una hoguera. Y a Bran lo puso delante de Rickon, o sea que se podían ver en los ojos, pero a Bran lo ató con una cuerda y con un nudo muy especial que cuanto más se movía Bran, más se estaban cerrando las cuerdas. Entonces él se terminó estrangulando solo al intentar ir a salvar a su padre y su padre murió viendo a su hijo estrangularse y al mismo tiempo se estaba quemando. Bueno, entonces ya con este preámbulo acerca de la familia Targaryen, de todos estos, pues digamos, como una civilización antigua llamada los Valyrios, pues vamos a retomar entonces la parte de la primera temporada, cuando nuestro amigo Robert Baratheon entonces le pidió el favor a Ned Stark para que le ayudara como su mano derecha. Después, ya en King's Landing, pues tuvimos como un cambio de guión abrupto porque Robert Baratheon se murió, digamos, ya tuvo un percance. Se creía que el sucesor debería ser Stannis Baratheon, que es el hermano. También hay como un periodo de transición en la cual Ned Stark justamente pues lo llevaron a King's Landing para que fuera la mano de rey. Él debió estar, digamos, en el trono mientras, digamos que Stannis debió estar en el poder. Pero entonces, lamentablemente, todo cambió. Ahí es donde yo me vuelvo a traer a colación todos esos giros de guión tan impresionantes que tiene esta serie. Y justamente fue uno de los momentos claves en la serie, que fue justamente la muerte de Ned Stark. ¿Ustedes cómo vieron este cambio abrupto en la serie? ¿Si ustedes lo veían venir o tenían esperanza que en algún momento todo fuera como en apariencias esta muerte y que en algún momento el personaje volviera a aparecer. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo opino que no se veía venir para nada, y eso lo digo habiendo leído el libro. No se veía venir en la medida en que desde el principio se nota que Ned es como el protagonista. De hecho, los libros tienen una particularidad, y es que no tienen narrador omnisciente, sino que cada capítulo es desde la perspectiva de uno de los personajes. Y Ned tiene varios capítulos desde su perspectiva. Entonces, yo estaba tan tranquilo pensando que él iba a ser el protagonista, que iba a terminar sentado en el trono de hierro y que todo iba a terminar bien para él. Y pues no. Pues no lo veía venir y dije como, wow, esta serie rompe como paradigmas, rompe clichés, y ahí donde dije como, esta vaina es muy buena. Entonces, sí, no lo veía venir para nada, y creo que fue, desató como muchas, todo lo que viene después en la serie lo desató la muerte de Ned. Sí, justamente es uno de esos cambios grandes de guión que uno no se ve venir, porque personalmente, lo mismo que dice Descartes, lo que dijo Kiwi, yo veía a Ned estar como el protagonista, y lo que veía también como digamos el malo, que ya lo mencionaremos más adelante, Khal Drogo, también lo veía como la contraparte. Entonces yo veía, estos van a ser los dos protagonistas, en algún momento, en ese escenario ideal que uno tiene, del bueno y del malo, en algún momento se van a enfrentar y va a haber la lucha épica por el poder, y como dice Descartes, pues Ned Stark va a estar en el trono de las espadas. Entonces, pues lamentablemente esto no ocurrió, fue un cambio brutal en el guión, para sorpresa de todos nosotros, y esto desencadenó efectivamente una serie de hechos donde el norte empezó a enfrentarse al sur, ya hablando específicamente de Westeros como tal, empezó esa guerra de poderes, esa guerra de yo con quién me voy a aliar, yo contra quién me voy a enfrentar, contra quién le hago una traición posterior. Entonces aquí ya prácticamente vendría siendo como la segunda o la tercera temporada más o menos, en la cual el norte se empieza a enfrentar al sur y empiezan a buscar una serie de alianzas entre ellos. Tenemos esa típica frase de que el norte no olvida, y obviamente que mataran a uno de los principales pues actores en cuanto a la personalidad que era de Ned Stark como familia, entonces fue algo clave. Entonces ahí es donde comienza la batalla de los cinco reyes. Entonces tenemos por un lado al hijo de Ned Stark, que ya empieza aquí a coger protagonismo. Entonces tenemos por un lado a los Stark, tenemos ya en el trono de hierro al hijo de Robert Baratheon, que es Joffrey. Entonces digamos que ahí hay una dualidad entre dos familias, que vendrían siendo los Lannister y los Baratheon. Tenemos otro de los reyes que hasta el momento no había tenido mayor incidencia, que es el tema de los, recuérdeme, Descartes, ¿qué familia es la del centro? Es Greyjoy, es la familia de Theon, y viven en el oeste, en unas islas. Exacto, las islas de hierro, ¿cierto? Las islas exacto, de sí. Tenemos también otro de los reyes importantes, que es Stannis, que obviamente está reclamando el poder del trono de hierro como legítimo sucesor, porque siendo el hermano, y también está diciendo que Joffrey, el que está actualmente, pues no es hijo como tal de Robert, sino que es, y pues nosotros como espectadores lo sabemos muy bien, que es hijo incestuoso de Cersei y el hermano. Entonces pues él tiene, digamos, como todo el derecho a reclamarlo, y ya posteriormente veremos guerras en las cuales este mismo Stannis va a atacar a King's Landing, y pues eso es uno de los enfrentamientos también importantes en estas temporadas. Y por último tenemos, Descartes, recuérdeme, esta familia, ¿cuál es? ¿La última de los cinco? Sigue siendo la misma familia de Stannis, es el hermano pequeño, de hecho, se llama Renly. ¿Y por qué digamos que fue considerado ya como un rey por su lado? ¿Por qué se autoproclamó así? Pues uno de sus argumentos es decir que al ser los tres hijos supuestos de Robert y Cersei ilegítimos, y al ser Stannis, pues como es él, tan terco y tan duro y tan frío, es porque no se presentaría él, que él sería un mucho mejor rey, que él tiene el apoyo de Alto Jardín, que es la familia de Margaery, de Olenna Tyrell. Entonces, listo, entonces de pronto para los que no recuerdan de quién estamos hablando, recuerden el rey, el que era gay, el que era maricón. Sí, sí. Entonces, esos cinco reyes, El único que sobrevivió en este momento de la historia, pues fue el de la familia Greyjoy, porque ya veremos más adelante, pues Stark, el Baratheon, el que está en el poder, y Joffrey, y también el mismo Stannis, pues cayeron. Entonces, pues eso fue pues una lucha grande entre el norte y el sur. Y entonces yo acá les pregunto a ustedes cómo vieron estas dos temporadas, esta lucha de poderes. Justamente acá es donde más se ve el juego de los tronos, estas guerras, estas traiciones. Por ejemplo, la parte de que el norte quería tener unas alianzas, pero el mismo hijo de Ned Stark, Robb, tampoco cumplió muchas cosas. Entonces él mismo se buscó lo que ya veremos más adelante, su propia muerte. ¿Ustedes qué opinan de todas estas traiciones y todas estas cosas? ¿Qué opina Descartes? Pues yo opino que eso, todo eso es tenaz, y lo peor de la historia, lo peor del cuento es que eso se basa en hechos reales. Lo peor del cuento es que puede que hayan pasado ciertas cosas de la serie, eso es lo que más me ha matado. ¿Cómo así Descartes que fueron hechos reales? Pues que el autor, el señor Martin, se inspira bastante de un evento de la historia de los británicos que se llama la Guerra de las Rosas en el siglo XV, entre la familia de los York y la familia de los Lancaster. Ah, bueno, ya no sabía. Entonces, chévere esos datos. Y bueno, Kiwi, ¿tú qué opinas acerca de estas dos temporadas, estas batallas del norte contra el sur? Bueno, es como inicio, pues, de batallas, de intrigas. No, es muy interesante porque, digamos que lo que les comentaba antes y lo que ya nos dice ahora Descartes sobre qué pudo haber pasado en la vida real, pues es muy interesante cómo analizarlo también, pues del tema de las estrategias, de intrigas, de lo que hacen unas personas para conseguir el poder, pues realmente afectan a mucha gente. Y bueno, aquí lo que les decía, hay personas en la vida real que son súper humildes, que son justas, otras que son muy inteligentes. Por ejemplo, de pronto no hemos mencionado mucho a Tyrion, pero porque uno no sabe realmente cuál es su objetivo final. Y creo que esto es lo que también nos tiene pegadas a la serie, ¿no? Que muchos dan un vuelco a la serie de un momento para otro y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué hace eso? Si tomamos el castillo de Tywin, los lores de Westeros se darán cuenta de que no es invencible. Tomar su hogar, tomar su oro, tomar su poder. Me suplicaste que no enviara a Theon a negociar con su padre, y yo ignoré tu consejo. Ahora Winterfell está hecho cenizas, el norte ocupado por los nacidos de hierro, y Bran y Rickon desaparecieron. ¿Y Casterly Rock? Te pido tu consejo. ¿Hay suficientes hombres? Si Walder Frey coopera. Si Walder Frey coopera. Si sus refuerzos llegan de King's Landing antes de que tomemos el castillo. Estaremos atrapados entre el ejército de Tywin y el mar. Perderemos la guerra y moriremos como murió papá. O peor. Enséñales lo que se siente perder lo que aman. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Bueno, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que venimos conversando en esta tertulia, pues básicamente el norte, con todas esas alianzas de los Stark, con todos los reinos o subreinos ahí pequeños que tienen cerca, pues fueron generando pues una fuerza importante para empezar a bajar hacia el sur, hacia el King's Landing. Pero a su vez, pues tenemos otros conflictos en otras partes, como mencioné, por ejemplo, Stannis tenía también un propósito de atacar al trono de hierro para reclamar su aparente pues derecho a estar en este trono, llegó por mar. Entonces teníamos unas batallas por tierra, teníamos unas batallas por el océano, y pues tanto unas como otras pues tuvieron unas consecuencias lamentables, sobre todo para los Stark, que ya veremos pues posteriormente, gracias a un hecho importante, un acontecimiento llamado la Boda Roja, en la cual fue prácticamente como otro de esos cambios radicales en el guión, en la cual el hijo de Ned Stark pues también cayó. Entonces lamentablemente uno tenía, pues supuestamente uno tenía fe en estos personajes que iban a vengar pues la muerte de Ned Stark, que vimos que también fue clave argumentalmente hablando, y ahora vuelven y nos hacen lo mismo. Entonces es un escenario clave en estas temporadas, lo del tema de la Boda Roja, porque incluso por YouTube ustedes recordarán todos esos como videos que colocaban de esas impresiones cuando ocurrió este episodio, porque también fue bastante sangriento. Para ustedes, ¿cómo les llegó este capítulo? ¿Qué opinan de este cambio también argumental? Y bueno, comenten un poco al respecto. Descartes. Pues un detalle para empezar con la mujer de Rob, y es que en el libro casi que es peor, porque su madre le da un té que le dice que es para aumentar la fertilidad, para que tenga más hijos, pero en verdad es un contraceptivo. Entonces la madre, además de hacer esto, escribe a Tywin Lannister diciendo que van a estar ahí con los Frey, que se... O sea, que la madre la vende. No le apuñala en la barriga, pero bueno. Ok. Es diferente. Uy, no, pero si es que esta serie tiene unas cosas que uno dice, pucha, las hace muy bien. O sea, como que esas estrategias en contra de las demás personas son muy bien logradas. Sí, de hecho... Hay otra cosa que me gustaría añadir, y es que en este episodio ponen una canción que es un poco especial, que es la canción un poco como la señal para empezar a la masacre. La canción se llama Las lluvias de Castamere y es un episodio de la historia de Tywin Lannister. Esta canción hace referencia a unos eventos que pasan aproximadamente 20, 30 años antes de que empiece la serie. ¿Mas quién sois vos, mi buen señor, que exige tal fervor? Un gato sois de pelaje dispar, no existe otra verdad. De color dorado o vermellón, con garras nace el león. Y grande soy, mi buen señor, tan grande como vos. Y así le habló, y así le habló el señor de Castamir. Las lluvias ya llenan su salón, mas nadie que de allí. Las lluvias ya llenan su salón, mas nada queda allí. Así le habló, y así le habló el señor de Castamir. Las lluvias ya llenan su salón, mas nadie queda allí. Las lluvias ya llenan su salón, mas nada queda allí. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Logos Podcast. Y bueno, muy interesante todos estos comentarios que nos han hecho acerca de la parte del centro de King's Landing, pero ahora vamos a movernos un poco, vamos a movernos hacia el este, específicamente a la parte desértica, la parte del fuego, la parte de los dragones, porque estamos hablando acerca de una canción entre el hielo y el fuego. Entonces acá nos va a hablar Kiwi Sly Rocker acerca de otra de sus personajes favoritas, que es Daenerys Targaryen. Entonces Kiwi, cuéntanos un poco acerca de la historia de ella, de dónde proviene y cuáles han sido sus objetivos a lo largo de estas temporadas de Juego de Tronos. Bueno, Daenerys, ella es hija de Targaryen, la madre falleció y bueno, ella se fue con Viserys al otro continente. Viserys buscó mucha ayuda, pero pues después de mucho tiempo la encontró. Este señor Ilirio le ayudó a conseguir un negocio a Viserys, que es el hermano de Daenerys, vendiéndola como esposa a una tribu que se llama, bueno, tribu, una raza de hombres que se llaman los Dothraki. La vendió cuando tenía 14 años. Más o menos la historia es que se casa con el Khal. El rey de los Dothraki se llama Khal, en este caso Khal Drogo, y ella se convierte en la reina en su idioma, que es Khaleesi. Y la compañía de Drogo, digamos que le da mucha fuerza. Ellos se enamoraron profundamente, a pesar de que todo inició como un negocio y que ella le tenía miedo a él. Nacen tres dragones. Es una escena muy espectacular para mí, que amo a los dragones, porque Daenerys se mete en las llamas de Drogo con los tres dragones. Y entonces nacen Viserion, Rhaegal y Drogon, que es el dragón más grande, y pues le pone Drogon por su esposo fallecido. Esa es como la introducción, eso es lo que sucede en la primera temporada. Ya después de esto, ella ya decide que tiene que irse a, pues, por el mundo, más o menos, para llegar a Poniente. Va a buscar un ejército, ese es como su objetivo. Entonces, ella decide que va a ser la que rompe cadenas y va a varios pueblos a liberar esclavos. Le intentaron quitar los dragones, se los intentaron robar, pero pues obviamente los dragones tienen como una especie de acercamiento con los Targaryen y no lo pudieron hacer. Luego pasó por una bahía de esclavos, le dijeron pues que había una serie de ejército que se llaman los Inmaculados, entonces fue a la bahía de los esclavos a comprarlos, pero bueno, por alguna serie también de traiciones, no creían en ella, entonces pues le tocó como llevarse sus esclavos por derecha. Mató de una manera muy espectacular al dueño de los esclavos, pero hay una transición que no notamos o que no se ve en la serie, y es que pues los dragones fueron creciendo y se fueron volviendo un poco agresivos. Drogon no le hacía caso, pero de un momento a otro terminó siendo como el que la ayuda. Entonces es una relación que de pronto uno entiende y que la serie debería enfatizar. No sé si de pronto es importante recalcar que tiene diferentes títulos, y bueno, los títulos son muchos, me acuerda mucho de El Señor de los Anillos, porque le dicen Princesa de Roca Dragón, que es la ciudad donde son los Targaryen, Khaleesi de los Dothraki, Reina de los Ándalos, y los Rhoynar y los Primeros Hombres, que bueno, de pronto más adelante mencionemos que es cada uno de estos, Señora de los Siete Reinos y Protectora del Reino, Reina de Meereen, y bueno, estos son como los títulos que tiene por ahora. Entonces, bueno, Descartes, ¿usted qué opina acerca de Daenerys y cómo ha visto esa evolución a lo largo de estas temporadas? Pues yo creo que la verdad la ha evolucionado para ser un personaje muy muy chévere. Lo que pasa es que en los libros es muy, muy, muy lento su arco narrativo. No se pone chévere sino hasta de pronto el final del cuarto libro, el principio del quinto. Pero ahora tiene dragones, tres. Tiene un ejército de aproximadamente 8.000 inmaculados. Tendrá Dothrakis, no sé, digamos 60.000 que son capaces de combatir. Los otros serán ancianos y niños. Ah, bueno, tiene, sí. Tiene esclavos y ahora pues va a tener a una flota para transportar todo esto. Va a tener la flota, entonces va a tener, no sé si se puede decir piratas o algo así. Entonces, pues ella lo tiene todo, ¿no? Sí, es espectacular ver cómo ha logrado como coger todo este tipo, como tener todo este tipo de herramientas, y yo creo que es por lo mismo que ella, a diferencia de su hermano Viserys, que fue el que la crió, entre comillas, era tan malo, y ella fue liberando más bien esclavos y fue como haciendo las cosas bien de a poquitos fue haciendo, pues sufrió mucho, pero de a poquitos ha intentado hacer las cosas como bien, como no quiero ser la reina que se llene de esclavos y que, mejor dicho, me teman, sino quiero ser la reina que da libertad, y eso es lo que ha venido haciendo, y yo creo que por eso también es un poco admirable, ¿no? Porque no quiere seguir los caminos del papá, ¿no? Del rey loco. Sí, es verdad, y ella incluso algunos esclavos los ha comprado o se los ha ganado y les dice, pues váyanse, o sea, ya son libres, y ellos han notado esa buena intención de ella y le dicen, no, yo quiero estar a su lado, porque eso pasó con se me acaba de decirle, se me olvidó, la traductora, ella le dijo, no, pues tú eres mía, pero ya eres libre, Miss Sunday, que es divina, me encanta también, me encanta Miss Sunday, es muy chistosa. En el libro ella es un poco más joven, ahí en la serie, no sé, diría que tendrá 20 años por ahí, algo así, ¿no? Sí, en el libro tiene como 12, ¿no? Creo. Sí, como mucho 12. 12 años. Y ella a los 12 años sabe hablar 19 lenguas, sabe tender heridos, sabe hacer un mundo de cosas. ¿Eso no les parece sospechoso? Sí, es algo extraño porque, no, pues algún día lo pensé y dije como, esta vieja debe ser de una raza bien rara, ¿no? Como una bruja o algo así. Yo creo que ella es de los asesinos estos que está entrando a Arya. Ah, de verdad, nunca lo he pensado. Uy, nunca lo había pensado, eso está interesante. Sí, esa teoría está interesante. Es que leí el otro día en el foro Westeros.org una teoría que, wow, es impresionante. Miren que los asesinos, su lema es Valar Morghulis, Valar Dohaeris. Los hombres sirven, los hombres mueren. ¿Y qué tal si fuera literal? ¿Qué tal que si no fuera, pues a todo le toca morir algún día, a todo el mundo le toca servir? ¿Qué tal si fuera literal? Porque al fin de cuentas su dios, o lo que se ve de su dios por lo menos, es muerte. Todos vienen para morir o les encargan matar a alguien. Sí. Entonces, la teoría que desarrollaban en Westeros.org era que ellos tienen intereses que convergen con los caminantes blancos, tienen intereses parecidos. No sé si el interés final sea el mismo, pero por lo menos que quieren matar al máximo de gente posible. Pues ellos, desde su perspectiva, no es matar, es dar un regalo. Ellos se parecen a los budistas en la medida en que dicen que la vida es un valle de lágrimas, que uno está aquí para sufrir, que morir es un regalo porque uno va para una vida mejor. Entonces, yo creo que no les interesa que bloqueen a los White Walkers. Yo creo que a los asesinos les interesa que se caiga el muro y que maten al máximo de gente posible. Y pues la mejor arma contra los caminantes blancos, aparte del acero valirio, sería un dragón. Sí. Yo creo que ellos lo vigilan muy atentamente y en algún momento van a intentar matarlos. Curioso. Vamos a ver qué pasa, sería interesante. Voy a echarle cabeza, porque está interesante. En serio, vayan a ese foro, westeros.org, es en inglés, pero es buenísimo, es el mejor, es el más antiguo. De hecho, los dos creadores en el 2014 publicaron un libro de historia general de Juego de Tronos y lo prefació el señor Martin. O sea que les... súper interesante. Les dio el visto bueno. Ah, genial. Vean, aquí nuestro amigo Descartes, todo un friki en Juego de Tronos. Por eso le invitaba. Se lo ha leído todo, ¿no? Sí, o sea, y todo, se arrumó. Todos los spin-off y todo. Sí, de hecho, el autor tiene un blog y habla de su vida un poquito, pero yo lo leo sobre todo porque ha ido publicando capítulos de la siguiente novela. De momento ha publicado cuatro. Ha publicado uno de Arya, uno de Tyrion, uno de Ariadne, que no se ha visto en la serie. Es la hija de Doran Martell, el jefe de Dorne, el que termina asesinado. Sí. Y también el cuarto, ay madre, no me acuerdo cuál era. Bueno, ya me acordaré, pero sí, eso sí promete mucho. Oye, qué Ah, interesante. bueno. Si eres Tyrion Lannister, ¿por qué no debería matarte? Para pagarle a tu familia lo que le hizo a la mía. ¿Quiere venganza contra los Lannister? Yo maté a mi madre, Joanna Lannister, el día en que nací. Maté a mi padre, Tywin Lannister, con una flecha en el corazón. He matado a más Lannister que nadie. Así que debo recibirte a mi servicio porque mataste a miembros de tu propia familia. ¿A su servicio? Majestad, acabamos de conocernos. Es muy pronto para saber si merece mi servicio. Si prefieres regresar a las fosas de luchas, tan solo dilo. Cuando era joven, oí una historia sobre una bebé que nació durante la peor tormenta de la que se tiene memoria. No tenía riquezas, ni tierras, ni ejércitos, solo un apellido. Y algunos simpatizantes, quienes probablemente pensaron que podrían usar el apellido para beneficiarse. La mantuvieron con vida, mudándola de un lugar a otro, adelante de hombres enviados para matarla. Eventualmente fue vendida a algún señor guerrero al borde del mundo, y parecía que eso sería todo. Luego, unos años después, la persona mejor informada que conozco me dijo que esta joven sin riquezas, tierras o ejércitos de algún modo había adquirido las tres en muy poco tiempo, junto con tres dragones. Él pensaba que era nuestra mejor y última oportunidad de construir un mundo mejor. Pensé que valdría la pena conocerla. ¿Y tú por qué vales la pena? ¿Por qué debo gastar mi tiempo escuchándote? Porque no puede construir un mundo mejor sola. No tiene a nadie a su lado que entienda el mundo al que quiere gobernar. Las fuerzas o debilidades de las casas que se le unirán o se le opondrán. ¿Tendré un gran ejército? Y a grandes dragones. La matanza y la política no siempre son la misma cosa. Cuando serví como mano del rey, lo hice bastante bien, considerando que el rey en cuestión prefería torturar animales que gobernar a su pueblo. Puedo hacer un trabajo aún mejor, aconsejando a un gobernante que lo valga, si eso es lo que en verdad es. Así que quieres aconsejarme. Muy bien. Bueno, y Descartes, ¿usted cómo ha visto esta serie y qué es lo que más le ha gustado y comentarios generales? Pues esta serie me ha gustado y no me ha gustado, ¿no? Porque yo llegué a los libros primero y respecto a los libros hay unas cosas que no respetan y hay cosas que sí están claramente mejores que en el libro. De lo que me ha gustado de la serie, por ejemplo, es la música. Siento insistir, pero sí, la parte de las lluvias de Castamere y el genérico de la introducción son buenísimos. Siempre que ponían canciones o poemas o música en el libro, yo me saltaba esa página porque era aburridísimo. Pero ponerlo en música, muy buen trabajo que hicieron ellos. Y otra cosa que me gusta mucho de la serie es que dan protagonismo a personajes que son secundarios, que digamos, por ejemplo, temporada 2, creo que es episodio octavo, cuando Varys y el Meñique están en la sala del trono solos y hablando y que el Meñique le hace un discurso de el caos es una escalera, ese sí es muy muy bueno, ese sí me gustó mucho. Otro que me gustó mucho es cuarta temporada, episodio sexto, Leyes de los hombres y de los dioses, el proceso de Tyrion, lo que dice al final de quiero un duelo judicial, eso es muy muy Espectacular. bueno. Eso sí, digamos que hay unas perlas por aquí y por allá que son muy buenas. Pero hay cosas que no me terminan de gustar, que por ejemplo el arco narrativo de lo que viene siendo Bran se lo jugaron mal, o sea, no lo aprovecharon. Pues hay mucho para Bueno, hablar, pues ¿no? ahí sí tocaría conocer un poco más de los libros para entender a Descartes de su inconformidad con Bran, pero bueno, de todas maneras, estos personajes, pues ya por efectos de cerrar este podcast del día de hoy, en el siguiente, donde hablemos más de solamente la sexta temporada, pues yo les propongo entonces justamente que hablemos de todos esos personajes que de pronto nos quedaron pendientes, incluso cosas de este mundo como temas de magia, temas de otros seres que están por ahí también. Ahí se alcanzó a mencionar un poco el tema de los que cambian el rostro, ya lo mencionó Descartes un poco, pero bueno. Entonces, pues muchas gracias de mi parte, pues comentarios generales. Esta serie pues ha tenido sus altibajos, pero como muchas series también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, Yo creo que el tema de los dragones, el tema de los caminantes blancos a mí me pareció excelente, me pareció interesante saber un poco más cómo se va a desarrollar esta historia, aunque desde mi punto de vista pues va muy despacio, pero pues como dice Kiwi, pues el tema de hacerlo muy detallado pues justamente para entender un poco más cada uno de estos personajes y pues de hecho pues a la larga de esto se trata, de conocer todos esos, todas esas tramas, todas esas subtramas. Que todo eso hace pues un Juego de Tronos, una serie muy interesante para todos nosotros. Entonces, pues nada, esperamos entonces que nos escuchen en una siguiente emisión acá de Logos Podcast. Muchas gracias entonces a Kiwi Sly Rocker por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarme, eso estaba muy interesante. Yo creo que en nuestro próximo podcast, sí, nos vamos también a desahogar con otras cositas porque es mucho tema, mucho hilo para cortar. Y nada, muchísimas Sí. gracias por escuchas. Igual, siempre invitándolos por favor a que nos comenten, porque igual esto lo hacemos también para que todos comentemos lo que más nos gusta, también lo que no nos gusta y bueno, intercambiar opiniones. Muchas gracias, Eroma. Listo, y bueno, nos despedimos entonces de nuestro invitado Descartes, que muy amablemente ha aceptado la invitación. Pues digamos que fue un poco complicado, pero pues por temas de horarios, el tema desde París y acá en Bogotá, y bueno, pero se ha logrado. Entonces, muchas gracias por esos aportes tan valiosos, Descartes, el día de hoy. No, gracias a ustedes, 01 y Kiwi, por tenerme aquí en el Logos Podcast, que es, sí, fue un placer hablar con ustedes de esta serie que nos gusta tanto a todos. Y bueno, entonces a todos nuestros escuchas, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Somos Logos Podcast, se despide 01, que ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, como siempre, recordando las vías de comunicación, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Logos Podcast. Y cualquier comentario, cualquier observación será bienvenida. Entonces, como siempre, nos también podrán comentar nuestro blog logospodcast.wordpress.com. Entonces, muchas gracias por escucharnos y hasta una siguiente oportunidad. Chao. Mi nombre es Jon Snow. Soy el Lord Comandante de la Guardia Nocturna. No somos amigos. Nunca lo hemos sido. Y no lo seremos hoy. Esto no es sobre amistad. Se trata de sobrevivencia. Sobreponer una muralla de 213 metros entre ustedes y lo que está afuera. La construyeron para mantenernos fuera. ¿Desde cuándo les importa a los cuervos si sobrevivimos? Normalmente no lo hacemos, pero no es un momento normal. A los caminantes no les importa. Si alguien es un hombre libre o un cuervo, todos son lo mismo, carne para su ejército. Pero juntos podemos vencerlos. ¿Vencer a los caminantes blancos? Suerte con eso. Huir de ellos, tal vez. No es un truco. Es un regalo. Para quien se nos una. Cristal de dragón. Un hombre de la Guardia Nocturna usó una de estas dagas para matar a un caminante. ¿Lo viste? No. Pero confío en él. Hay viejas historias sobre el cristal de dragón. Hay viejas historias sobre arañas de hielo tan grandes como perros. ¿Y con lo que hemos visto no las crees? Vengan conmigo y compartiré estas armas. ¿Ir contigo a dónde? Hay buenas tierras, al sur de la muralla. Los dejaremos pasar por el túnel y su pueblo podrá cultivar esas tierras. Conocí a Mans Rider. Nunca quiso una guerra con la Guardia Nocturna. Quería una nueva vida para su pueblo, para ustedes. Estamos preparados para darles una nueva vida. ¿Sí? Si juran que se nos unirán cuando la verdadera guerra comience. ¿Dónde está Mans? Murió. ¿Cómo? Puse una flecha en su corazón. Oye, oye. Oye, oye, oye, oye. ¡Presiona al hijo de puta! Oye, oye, oye. Digo que regresemos al Lord Comandante a Castle Black. Sin ojos. Sí, claro. Oye, no vieron a Mans morir. Yo sí. El rey del sur que derrotó a su ejército, Stannis. Quería quemarlo vivo para enviarnos un mensaje. Jon Snow desafió esas órdenes. Su flecha fue misericordiosa. Lo que hizo requirió valor, y es lo que necesitamos hoy. El valor para hacer las paces con hombres a quienes hemos matado por generaciones. Perdí a mi padre, a mi tío y a dos hermanos en la lucha contra los malditos cuervos. ¡No estoy pidiendo que olviden a sus muertos! ¡Nunca olvidaré a los míos! Perdí a 50 hermanos la noche que Mans atacó a la muralla. Pero les estoy pidiendo que piensen en sus hijos ahora. Porque ellos no tendrán hijos propios si no nos unimos. La larga noche se acerca. Y los muertos, con ella. Ningún clan puede detenerlos. Los hombres libres no pueden detenerlos. La Guardia Nocturna no puede detenerlos. Ni todos los reyes del sur pueden hacerlo. Solo juntos. Todos nosotros. Y tal vez no sea suficiente, pero al menos les daremos pelea a los malditos. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.